Baby, que tanto me miras. Sonríe, pero no juegues con fuego, te puedes quemar. Sigo esperando que me digas si te vas conmigo y prendemos un blon, pero en un lugar que no sea aquí. Poco a poco disimulando me pego. No contesto, no me escucho al parecer. En tono suave le pregunto qué tú tomas y con gesto me contesta que no puede responder. Eres extranjera y no hablamos el mismo idioma. ¿Qué importa? Solo te quiero comer. Bebé, yo sé que en un año nos hizo Roma. Ahora chinguemos que después nos vamos a conocer. Eres extranjera y no hablamos el mismo idioma. ¿Qué importa? Solo te quiero comer. Bebé, yo sé que en un año nos hizo Roma. Ahora chinguemos que después nos vamos a conocer. Y un paso pa'lante. Olvida los idiomas de mi amante. Contigo escaparme, aunque sea por señas, es mi mujer. Todo empezó cuando la veo. Andaba de paseo, está tan rica que se merece un trofeo. Me siento como un niño en el recreo, con ganas de conocerla. Pero es que si Dios me era como hebreo, me le pego y no gagueo. Un cuerpazo que ni lo creo, goddamn. Si ese culo en la cárcel, yo soy su reo. Me tiene a punto de toquearte, ya mismo monto el preseo. Tranquila, mis enemigos yo los leo. Perfecta y todo natural. Si le vieras el área abdominal, te pone a maquinear el culo tieso, parece un mural. Aula. Hablar no es necesario, que se joda. Busco en el traductor o el diccionario. Mickey, wow. Eres extranjera y no hablamos el mismo idioma. ¿Qué importa? Solo te quiero comer. Bebé, yo sé que en un año nos hizo Roma. Ahora chinguemos que después nos vamos a conocer. Eres extranjera y no hablamos el mismo idioma. ¿Qué importa? Solo te quiero comer. Bebé, yo sé que en un año nos hizo Roma. Ahora chinguemos que después nos vamos a conocer. Pedicura y ando en taco con la combi Prada. Voy pa' encima, no voy a quedarme sentado en la grada. Ya tengo pensado comprarle una mansión en Encantada, baby. Habla claro, que es lo que yo no sé. Si ella está hablando francés o en portugués. Traigo un oh my god con hielo por si ella tiene sed. Y lo que sé que coroné pa' Puerto Rico me la llevé. Poco a poco disimulando me pego. No contesto, no me escucho al parecer. En tono suave le pregunto que tú tomas y con esto me contesta que no puede responder. Mickey World, la asociación de los 90 piquetes, mi amor. You already know, baby. You already know, baby. Santo Niño, what's good? Estamos allá dentro del espectáculo, baby. Young Ciel Armónico, what up? World of Latin Music, nigga.